noche a las 3 a.m. un destructor inglés informó haber destruido un submarino alemán. ¡Esa fue el arma antitanque! ¡Es un maldito tanque! Nuestra única opción es enfrentarnos a Hitler abiertamente. Pelearon por una montaña en el Pacífico. Ahora peleen por una montaña de dinero. Cerca de 7000 ya han sido removidos hasta ahora. Es el momento de desaparecer a todos. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 22 de agosto del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa, y allí todos estos especiales, todos nuestros tops 40 y estas 100 películas sobre la Segunda Guerra Mundial la encuentran en la página, en nuestra plataforma de audio a la corta, sin cortes, sin interrupciones, o también a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y arrancamos en este sábado 22 de agosto con la segunda parte de las 100 películas que retratan la Segunda Guerra Mundial. Y nuevamente estamos con don Jorge Morales, compañero y amigo, aquí en De Película de Caracol Radio. Jorge, muy buenos días. Mario, muy buenos días. Lo decía usted, aquí madrugando para hacer otro capítulo más de estas 100 mejores películas, a nuestro entender, de la Segunda Guerra Mundial. Y seguimos, Mario, con este ranking. Ya vamos con las, bueno, con este ranking, lo he dicho, con este listado de las 100 mejores películas. Hoy vamos a hacer la segunda mitad. Las otras 50 películas, que nuestra forma de ver, son las que mejor retratan, las que mejor relatan el conflicto más sangriento y más duro que ha conocido la humanidad entre 1939 y 1945. Y por supuesto, con una de las grandes tonadas de la música de guerra, les damos la bienvenida y vamos del 50 al 1 con los 100 largometrajes de la Segunda Guerra Mundial. Número 50. Ah, Bruno, justo iba a buscarte ahora. Gracias, teniente, eso fue de mucha utilidad. Los veré más tarde. Claro, Herr Comandante. Pasa. Lugar número 50, película amada y odiada por partes iguales del Reino Unido, 2008, El niño del pijama de rayas. Puede ser uno de los finales más devastadores en la historia, en toda la historia del cine, con una actriz que adoro, idolatro y que me parece talentosa, Vera Farmiga. Y aquí estamos en un campo de concentración, Jorge, en ese 1942. Sí, Mario, es interesante y vamos a hacer un símil. Hay que trazar también un paralelo con otras películas que tenemos en este listado. Y es La Inocencia, otra parte fundamental dentro de la Segunda Guerra Mundial y de cuyas personas, o en cuyas personas, hubo muchos que hicieron parte sin saber a cuenta de qué, ni por quién, ni por qué motivo peleaban ellos, ni sus parientes o amigos. Y este caso es muy interesante porque habla de la juventud, la inocencia, la ingenuidad, pero sobre todo trata un tema muy interesante. Nadie nace siendo racista, nadie nace odiando al otro por ser lo que es, por vestirse como se viste. En este caso lleva el nombre de la película, muy bien descrito por eso, pero hay que decir que esto es muy interesante y es el énfasis que hace esta película, las consecuencias de un niño pues que tiene cercanía, un niño hijo de un nazi, digamos, relevante, que además tiene bajo su cargo un campo de concentración, y cómo se irá acercando con una persona que nunca debería con la que nunca debería acercarse o a la que nunca debería acercarse, y que además, pues por supuesto, le traerá consecuencias tanto duras, crueles, pues increíbles. Es una película interesante, por supuesto, un drama fuertísimo, pero como le digo, si yo tendría que trazar un paralelo sería, y guardando las proporciones, el éxito y demás, con La Vida es Bella. La famosa novela de John Boyne, plasmada en el cine en 2008, nuestro lugar 50, El niño con el pijama de rayas. Lo único que debes saber de eso, Bruno, es que es de suma importancia para ti y toda la nación. Número 49. Puente. Cortina de humo verde 4-0. El Bismarck y el crucero. Con verde 4-0, a 12 millas. Se acercan rápidamente. Estos no son cruceros, son barcos de guerra. En el lugar 49, una tremenda y emotiva película de 1960 del Reino Unido, Sink the Bismarck, o Hundan el Bismarck, una película de Louis Gilbert, que Jorge mostraba ese poderío que tenía la Armada Británica, pero que se enfrentaba contra un enemigo igual de poderoso. Los alemanes en el mar también eran bien temibles. Los conflictos y las luchas que se dan dentro del mar, en este caso en la Segunda Guerra Mundial, con uno de los acorazados históricos de la flota alemana, una película de 1960 coproducida entre los Estados Unidos y los ingleses o el Reino Unido, pero que además tiene una cosa sobresaliente, Mario, para la época. Me gustan muchísimo los efectos especiales. Es una película que usted la ve y pasados tantos y tantos años, 60 años, pues me parece que está muy bien hecha y que por supuesto narra la historia de la persecución de la flota británica a uno, como le decía, los acorazados más famosos y más relevantes que tuvo la flota alemana, como lo fue el Bismarck, y que finalmente, bueno, pues eso es de cultura general, fundido el 27 de mayo de 1941. Una muy buena película y muy, muy bien lograda esta película que tiene la dirección de Louis Gilbert. Y si ustedes le encuentran cierto parecido con Greyhound, pues es que están inspirados en la novela del mismo hombre, C.S. Forrester. Hundan el Bismarck, de 1960, nuestro lugar 49. ¿Viste eso? ¿Qué pasó? El Hood hundido. Número 48. Residentes de Ishinishuka y Kaminishi, por favor, repórtense a la escuela para recibir primeros auxilios. Todos repórtense a la escuela, por favor. ¿Qué sucede? Me duele un ojo. No lo frotes. Lugar número 48, Jorge y oyentes, y si hay una película que a través de la clásica animación de los japoneses logre arrancar sentimientos, lágrimas, con una historia de vida, y que lo haga a través de la animación, pues tiene que ser una obra maestra, y esta lo es. La cinta de 1988, La tumba de las luciérnagas, una producción de Isao Takahata, que muestra al otro lado, Jorge, muestra el drama que vivieron las familias japonesas cuando sus hombres, los mayores, se fueron a la guerra. Sí, Mario, y hay una cosa muy interesante que puede congeniar muy bien el anime. La animación japonesa, que ha sido, como usted lo dice, muy, muy famosa, pero en esta obra de 1988 queda plasmado y retratado que no es algo que le interese solo a los niños. Esta es una película de anime que no importa la edad, pero que es una película muy lúcida, muy bien lograda, muy interesante. Inclusive usted, aunque usted le tenga cierta reticencia a los monitos animados, a los dibujos, llámelo como usted quiera, pero me parece que esta película retrata muy bien la soledad de las familias japonesas una vez que sus hombres se fueron a pelear en este combate, bueno, en esta guerra tan dura, bajo el ejército imperial de Hirohito. Una película muy interesante que además, independientemente de que sea animada, logra transmitir muchos sentimientos y muchas sensaciones, y eso me parece que es espectacular en esta película. Nuestro lugar número 48 de 1988, La estremecedora, La tumba de las luciérnagas de Japón. Nishinomiya aún no ha sido atacado. Pero mi madre padece del corazón. Número 47. Esas cosas, no digas esas cosas. No encuentro Dios nada. Perdone, Dios te perdone. Papá, llegó Vladek. ¿Qué te dije? ¿Qué están haciendo? ¿Alguien ¿Qué parece que mi sombrero haciendo? De la ancha? Nos bombardearon, estamos incomunicados. Varsovia no es la única estación de radio. Tremenda película, ampliamente premiada, muy reconocida. Les hablo de la producción del año 2002, El pianista, una cinta del Reino Unido dirigida por su majestad Roman Polanski, con un papel que tenía que ganarse el Oscar de la Academia de Adrian Brody. Y Jorge, otra biografía cinematográfica que tiene como telón de fondo la guerra, aquí un famoso pianista polaco. Sí, Mario, como usted lo dice, se basa en una biografía, y en este caso es la de Ladislav Spielman, un pianista polaco de origen judío que tiene que pasar las duras y las maduras una vez Alemania se mete sin mayor resistencia a Polonia, una zona además, pues como Alemania, como los Países Bajos, como Austria, que estaba pues llena de judíos, y cómo es el papel de este hombre que tiene que, como decimos, pasarla muy dura, que tiene que quedarse encerrado un tiempo, que tiene que emigrar. Es una magnífica película de Roman Polanski con una actuación magistral de Adrian Brody. Y además, una película que dentro de las tantas escenas que presenta, pues hay una que es completamente estremecedora, y es cuando este hombre, ya convertido en un guiñapo, pues trata de tocar ese piano, pero esa melodía suena en su mente. Del año 2002, la película El Pianista, nuestro lugar número 47. Número 46. ¡Maldito bastardo! ¡Ah! Son pantalones nuevos. Acabo de quitárselos a un capitán de la 251 ayer. 16 meses en Alemania. En la escuela de Sosen. Lugar 46 para una película no solo favorita de Jorge Morales, sino también de los oyentes. Una producción que habla de dos temas que le fascinan a Jorge: el de los francotiradores y el asedio por parte, bueno, la pinza que hicieron, el encierro que tuvieron los propios alemanes. El sitio en Stalingrado. La película de 2001, Enemy at the Gates, o Enemigo a las Puertas, o Enemigo al Acecho, como se conoció en varios países, Jorge. Sí, Mario, si uno va a hablar de francotiradores, hay que hablar de los francotiradores soviéticos, hay que hablar de Vasily Zaitsev, de Ludmila Pavlichenko, y por supuesto de el archienemigo de Zaitsev, que fue el gran hombre de la escuela de Berlín. Hablamos del general, del mayor Konings, que es personificado en este caso por Ed Harris. Hay un libro, Mario, que en el que se basa esta película, que se llama Memorias de un francotirador en Stalingrado. Es las memorias de Vasily Zaitsev, que tuvo la oportunidad no solo de combatir durante la Segunda Guerra Mundial, una persona que empezó en la Marina Soviética y que después, como tantos otros, cuenta cómo descubrieron, no solo él sino los demás también, sus facilidades con el tiro de precisión, y por supuesto cómo fue esa pelea tan dura en el sitio de Stalingrado, en la famosa fábrica empaquetadora, donde él habla, empaquetadora de carne, donde él habla que se da buena parte de los conflictos, pero también con la desmentida de Hollywood, porque hay una parte muy famosa, Mario, de la que usted se acordará perfectamente, y es cuando dicen que aquellos que se retiren, serán fusilados. Con un megáfono sale un mariscal soviético, un hombre soviético, diciendo o haciendo esas amenazas a sus hombres. Hay que decir que en el libro nunca habla de esto Vasily Zaitsev, pero que por supuesto son las licencias que se toma Hollywood y el cine para personificar a los héroes históricos de la Segunda Guerra Mundial. Y además, Jorge, usted le dio al punto, una de las licencias que se toman los autores, pero eso también, en mi concepto, le aporta mucho al cine. De Jan Jackson, la película del año 2001, Enemy at the Gates, nuestro lugar número 46. Y díganos, Volodya, ¿en qué edificio está? Número 45. My name is Nicholson. I am Colonel Seidel. In the name of His Imperial Majesty. Lugar número 45, aunque el término no me gusta mucho, pero hay que utilizarlo, infaltable. Una producción clásica del cine bélico de 1957, The Bridge on the River Kwai, el puente sobre el río Kwai. La tonada que escuchábamos al principio pertenece a este maravilloso largometraje de David Lean, donde estaban pesos pesados de la actuación William Holden, Alec Guinness y Jack Hawkins, Jorge, entre otros, y muestra esa situación de los prisioneros en el frente pacífico entre japoneses y americanos. Una buena película, Mario, a pesar de tener sus años, 1957, hecha en el Reino Unido, o producida en el Reino Unido, es muy interesante porque habla de los prisioneros británicos en este paso, en el frente pacífico, cómo los trataban los japoneses y cómo los obligan a construir un puente que por supuesto nunca existió, pero cuentan cómo eran esos trabajos forzados y forzosos para los británicos una vez son tenidos como prisioneros. Muestran la crueldad de la guerra, lo duro que era el clima, la humedad. Trata una problemática que veremos mucho más, sobre todo en Vietnam. Cuando hablemos de las películas de la guerra de Vietnam, en este caso se meten en el Pacífico, pero con la Segunda Guerra Mundial y los británicos que son tomados captivos por los japoneses. Y al igual que cuando hablábamos de la gran ilusión en las películas de la Primera Guerra Mundial, esta también muestra de gran forma ese respeto que existe entre los oficiales pese al bando en el que combaten. De 1957, nuestro lugar 45, el puente sobre el río Kwai. I can assure you my men will carry on in the way one expects of the British soldier. Número Número 44. Soy el teniente Eve Jensen del Cuerpo de Pioneros Daneses. Para aquellos que aún desconocen qué es lo que hacen aquí, fueron traídos a territorio de Dinamarca para hacer una limpieza después de la guerra. En el lugar 44, otra maravillosa película, y cuando hablamos de vistazos que se le dan a los diferentes frentes de guerra en este listado de las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial, pues de esto hablo, la cinta de 2015, Land of Mine, nominada a mejor película en habla no inglesa, Jorge, y aquí vemos a un triste grupo de jóvenes alemanes, niños incluso, que les tocó pagar los errores de los padres y que se enlistaron a última hora porque pues el Tercer Reich echó mano de lo que tenía y finalmente estos jóvenes expiaron los pecados de sus padres. Pero en este caso habla de lo que pasó con los soldados rasos alemanes, Mario, no con el Göring, no con el Keitel, sino con la gente como usted y como yo, por decirlo de alguna forma, con los rasos del ejército alemán y cuáles fueron los trabajos que tuvieron que cumplir en zonas donde por supuesto habían tenido peso, pero ya no lo tenían porque se había acabado la Segunda Guerra Mundial y habían sido derrotados. En este caso, cómo tienen que desminar y por supuesto lo duro y lo peligroso que es una labor que incluso hoy en día, y fíjese, con toda la tecnología que podemos abordar y tener, sigue siendo una labor de altísimo riesgo. Súper, súper recomendada, Land of Mine del año 2015, nuestro lugar 44. Uno mismo, estás muerto. Creo que tenemos nuestro primer herido terminal aquí. Número 43. Tiene en su presentación algo extraño, soldado. No ubico qué es. ¿Es su cabello? ¿Es la arruga en sus pantalones? Un cuchillo en el pie, sargento. Oh, sí, por supuesto. Eso es, el cuchillo. Lugar 43, una película con un gran director, una gran historia de 2016, Hawk Sockridge, su título original, Hasta el Último Hombre, se conoció en algunos países, y otro tema que usted lo apasiona, Jorge, Objetores de Conciencia, y uno de los más famosos también en el Frente Pacífico. Y basada en la vida de Desmond Doss, un cristiano adventista del séptimo día, si no me falla la memoria, se llamaba así su iglesia, pero habla de la objeción de conciencia. Y toca otro tema, Mario, que este mérito se lo dio usted, que ha sido sobre todo el encargado de hacer la investigación y de armar este listado de forma mucho más profunda que yo, de meter en este caso otra parte, otro eslabón de la cadena, otro engrane, y son los médicos, los enfermeros, el personal que se dedicaba a salvar vidas en el campo de batalla. Por supuesto, con la típica épica de los estadounidenses, una película con el protagonismo de Andrew Garfield y dirigida por Mel Gibson, pero que muestra cómo una persona que dijo, yo quiero la guerra, servir por mi país, ayudar a mis conciudadanos y demás militares, pero lo voy a hacer a mi manera, y es sin disparar un solo tiro, porque mis creencias religiosas me impiden matar a alguien, usar un fusil para hacer daño a los demás, y cómo termina siendo pues una estrella y un fenómeno, ayudando a sus compañeros cuando pocos le tenían fe, y de hecho le hacían bullying porque era enfermero. Y hasta en un sinsentido como la guerra, prevalece el honor, y eso lo muestra nuestro lugar número 43 de 2016, Hasta el Último Hombre. Estoy poniéndome el uniforme, sargento. ¿Acaso le pedí eso, cabo? Número 42. Si vamos a detener a los japoneses en su avance al Pacífico Sur, lo haremos ahí. Los infantes hicieron su trabajo, ahora es nuestro turno. Lugar 42. Confieso abiertamente que el señor Terrence Malick no es uno de mis directores favoritos, tiene muchas películas muy malas, pero esta es una gran obra, una tremenda producción de 1998 de Thin Red Line, La Delgada Línea Roja. Las horas previas a la famosa batalla en la isla de Guadalcanal, pero sobre todo, Jorge, esa visión que le da Malick a través de las memorias y los pensamientos de un hombre que también tenía ahí como su objetor de conciencia en medio, ¿no? Sí, Mario, y a usted que le gusta hablar mucho de los repartos, de cómo están armadas las películas y los guiones, tremendo reparto el de esta película, encabezada por Sean Penn, por Adrien Brody, por Ben Chaplin, por George Clooney, por John Cusack, mejor dicho, puede que, como usted lo dice, el director no sea su director favorito, bueno, también Jim Caviezel, está en esta película, pero me parece que destaca mucho el papel de los estadounidenses en esa batalla tan dura como la de Guadalcanal, además una batalla que contó con miembros de otras fuerzas que apoyaron a los aliados, con los hombres de las Islas Salomón Británicas, de Tonga, de Fiji, de Australia, de Nueva Zelanda. Y lo hablábamos el otro día, el memorial que hay de los soldados caídos en los múltiples combates que había participado Australia, no solo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, sino también en otros cruentos enfrentamientos, y cómo les han rendido memoria. Le costó más de 60.000 bajas a los aliados enfrentarse al Imperio japonés, y esta película retrata muy bien esa pelea tan dura. Incluso hay una escena, Mario, que me marca, que es la de un hombre que suelta mal una granada y hace lo posible, o más bien, se sacrifica para que sus compañeros no sufran los embates de las esquirlas y de los estallidos. Gran escena, y algunos lo consideran un largometraje lento. A mí me parece que tiene el ritmo perfecto. Nuestro lugar 42, La Delgada Línea Roja, de 1998. Número 41. It's hard to remember now, but Europe was like this in 1944. Second World War was in its fifth year and still going Hitler's way. Llegamos a la posición 41 en este listado de las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial, con un film que resulta siendo muy interesante del Reino Unido, de 1977, A Bridge Too Far, o Un Puente Lejano, dirigido por el maestro Richard Attenborough, con Sean Connery y Jorge. Una de las cosas valiosas, y dentro de los muchos puntos de vista de este film, es que después de la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, no todo fue color de rosa, o no todas las operaciones fueron exitosas, y también se muestran los reveses contra un ejército alemán que todavía lucía fuerte, y esto lo hace esta película con esa fallida operación Market Garden. Y en este caso, pues, habla de las tropas aliadas, de cómo intentan acorralar a los alemanes, que por supuesto ya ven resignadas sus fuerzas, sus posibilidades de imponerse en una guerra tras haber sufrido varios reveses, por supuesto volviendo desde el frente oriental tras la caída en Stalingrado, y por supuesto en este caso con el último envión de Hitler, el último ataque desesperado, así como dirían, el tigre que ya está herido y tira el último zarpazo en la batalla de las Ardenas, una de las batallas paisajísticamente más interesantes, Mario. Después hablaremos de la Operación Grave, que fue otro intento muy interesante de los alemanes para sabotear y desestabilizar a las tropas estadounidenses, pero además con las Ardenas, que es una zona espectacular en Bélgica, en Francia, donde hoy se habla mucho, por supuesto, de ciclismo, pero que en aquel momento fue escenario de uno de los últimos enviones e intentos del Tercer Reich por mantenerse en pie de guerra. Uno de los grandes reveses en las postrimerías de la guerra, nuestro lugar 41, A Bridge Too Far, de 1977. Número 40. Like the look of it, gentlemen? Most interesting. We are well informed of what you do here, Herr Nielsen. A little experimentation with heavy water, that's all. With deuterium oxide. Yes, we know. Llegamos a 1965 nuevamente con un largometraje del Reino Unido, una película muy, muy bien lograda, Los Héroes de Telemark, The Heroes of Telemark. La dirigió Anthony Mann, en el reparto Su Majestad Kirk Douglas, que había estado en una película de la Primera Guerra Mundial, Richard Harris, y aquí otro vistazo, Jorge, que le dan a la guerra, y es los experimentos de avanzada que hacían los alemanes por encima de los aliados, tratando de llevar a la guerra a otros escenarios. Mario, es muy interesante si la carrera por la bomba atómica, por quién tenía aquella bomba que terminó también cambiando el signo y la historia de la Segunda Guerra Mundial con el proyecto Manhattan, en este caso los estadounidenses, que tuvieron varios alemanes y judeo-alemanes al frente de este proyecto para poder desarrollar la primera bomba atómica. En este caso, de la resistencia noruega, de los británicos, y de cómo se van enterando que los alemanes pues van adelante en lo que es un proceso que, como decimos, terminó cambiando la historia de la Segunda Guerra Mundial, y de cómo esta guerra o esta lucha también de inteligencia y contrainteligencia entre los aliados y los alemanes, pues fue muy interesante, incluso en el norte de Europa, donde Noruega, Dinamarca, Suecia fueron ocupados fácilmente por los alemanes, pero tenían su resistencia, tenían sus partisanos, y cómo estos hicieron lo posible también para desde su mínima fuerza cambiar el rumbo y el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro lugar 40 de 1965, Los héroes de Telemark. Número 39. Mi avión fue atacado a una hora de Creta y llegamos a Alex con un motor, señor. Sé que los alemanes han aumentado el precio para usted y Andrea Stavros a 10.000 libras por cabeza. Lugar 39. Ah, esta película me trae muy buenos recuerdos. Recuerdo haberla visto en la televisión colombiana cuando en las noches presentaban largometrajes de este tipo. De 1961, Los cañones de Navarone, The Guns of Navarone. En el reparto, hágame el favor, David Niven, Richard Harris y Gregory Peck. Y mostraba también esas fortificaciones alemanas que parecían inexpugnables, Jorge, y donde los aliados tenían que hacer de todo para tratar de barrer con esas defensas. Y también, pues, como un sistema tan eficaz, tan duro, como el que los aliados no pueden permear, no pueden vencer, termina causando la superioridad alemana en buena parte de los frentes de guerra. Es muy interesante las escenas en el mar Egeo, cómo se libran las batallas y demás. Una buena película dirigida por J. Lee Thompson. Tiene sus años, pero no por eso es menos buena. The Guns of Navarone. Nuestro lugar número 39 de 1961. No puede hacerse. No desde el aire. Número 38. It's a nice looking little girl. It's a boy. Hey, what's it like, Holly? Paris? Yeah. Well, of course, I spent all my spare time in the art galleries. Top 38, saltamos de clásico en clásico y llegamos a 1949 con esta muy renombrada película Fuego en la Nieve o Battleground, su título original, dirigida por William Wellman con Van Johnson y otro de esos episodios que a usted tanto le apasionan, Jorge, la famosa Batalla de las Ardenas por allá en 1944. Muy buena película, Mario, como usted lo decía, estrenada en 1950, pero producida en 1949 de la Batalla de las Ardenas, con buen reparto además, y de la ofensiva de los alemanes sobre Bélgica, en este caso sobre Bélgica y Luxemburgo. Hablamos de una zona, Bastonia tiene una de las competencias más famosas de ciclismo hoy en el mundo, bueno, desde hace muchísimos años, uno de los monumentos, como les dije, a Bastonia Lieja, y en este caso es de la lucha de los estadounidenses, como lo decíamos, en uno de los últimos intentos de Hitler para quedarse con una zona fundamental, teniendo en cuenta, por supuesto, que se venían los aliados por el frente occidental y los soviéticos por el frente oriental. Nuestro lugar número 38 de 1949, Battleground. Una pausa en De Película de Caracol Radio y ya volvemos con las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial. Noticias para la salud. Fanny Lazo superó sus problemas de colon y gastritis crónica gracias a la caja digestiva de la salud del doctor Francisco Cañón. Él me sanó de mi colon, de la gastritis también me sanó. Yo no podía comer todos los alimentos, a mí se me dificultaba alimentarme y me restringía mucho de mis alimentos. Era unos cólicos que eso lloraba, gritaba el dolor. Ahora sí puedo comer de todo y estoy bien. La caja digestiva de la salud, el mejor tratamiento en el manejo de la gastritis crónica, reflujo, colon irritable, úlceras. Pídala al 314-296-4040. 314-296-4040. Caja Digestiva de la Salud. Envíos a todo el país. 314-296-4040. Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 33 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Los patinadores colombianos se alistan para iniciar las competencias del calendario 2020-2021 de la Federación Colombiana de Patinaje con un evento atípico donde se realizarán las pruebas contrarreloj y de manera individual. Una de ellas, la campeona olímpica de la juventud, Gabriela Rueda. Me siento muy contenta de volver a las pistas. Pienso que también es muy importante llevar a cabo cada una de estas competencias con mucha responsabilidad, no solamente por nosotros, sino también por nuestra familia, cumpliendo cada una de las normas de bioseguridad y así también aportar a la reactivación de nuestro país. El primer certamen del patinaje de velocidad post-pandemia se cumplirá del 6 al 12 de octubre y los competidores correrán en sus propias ciudades sede. El Inter de Milán no pudo con el Sevilla y perdió la final de la Liga de Europa 3-2, traspié que puede significar el fin del ciclo del técnico Antonio Conte, quien puso en duda su permanencia en los Neazzurri tras sus públicas críticas a la dirigencia de los lombardos y una campaña que calificó como desgastante. Me reuniré con los dirigentes del club la semana que viene y tomaremos una decisión sobre mi futuro. No estoy seguro de ser el técnico del Inter la próxima temporada, lo decidiremos juntos, sentenció el ex técnico de la Juventus de Turín. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. Número 37. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en esta segunda entrega de las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial. Llegamos a la posición número 37 con un largometraje de Alemania de 1990, Europa, Europa, dirigido por Agnieszka Holland. Y Jorge, en esta película uno ve cómo se cae por su peso esa falsa teoría acerca de la supuesta superioridad de la raza aria, y esto lo encarnó un hombre de la vida real, el famoso Solomon Perel. Mario, es muy interesante esta parte. Lo habíamos hablado de los distintos conflictos, de los principios, de los valores del ser humano, y en este caso, pues, ¿dónde queda la superioridad racial? ¿Dónde queda ese temple ario del que se jactaban, en este caso los alemanes y el Tercer Reich, cuando un judío polaco, sin querer queriendo, o incluso sin quererlo de ninguna forma, se termina convirtiendo en un héroe nazi, pues teniendo en cuenta que era de una raza inferior, de una raza maldita, de estafadores y demás, como consideraban los judíos, o como eran considerados los judíos dentro del Tercer Reich y dentro de la Alemania nazi? Una película que tiene esa contradicción de términos y, por supuesto, que también deja en tela de juicio pues esa superioridad, porque entonces todos aquellos que eran arios, que tenían un linaje comprobado, sin descendencia de judía, gitana, etcétera, pues eran los mejores, pero en este caso alguien que es de la escuela tiene todas esas características e incluso es mejor que ellos. Globo de Oro en 1991, mejor película extranjera, nuestro lugar número 37, Europa, Europa, de 1990. Número 36. Deine Blüten anzubringen? Sally! Llegamos al lugar 36 con un peliculón, una película austriaca de 2007, Die Falscher, Los Falsificadores, que muestra cómo un grupo de precisamente falsificadores manejan la doble moral y tienen esa dicotomía, Jorge, de escoger entre tener mejores condiciones que los prisioneros de guerra o los prisioneros del Holocausto a cambio de falsificar dinero para el Tercer Reich. Mario, otro de los conflictos, hablábamos, y esta es buenísima, estas películas que presentan estas dicotomías, estos conflictos internos entre usted vivir bien pero terminar de hundir o darle gasolina al enemigo que quiere acabar con su etnia, con su raza, con su creencia, con su pueblo, pues es muy complicada. Y eso es lo que pasa en esta película austriaca de Stefan Rusowitzki, en la que plantea este tipo de interrogantes. Un falsificador que tiene una vida muy glamurosa, que vive muy bien, antes de que estalle toda esta persecución tan fuerte, esta vorágine de muerte contra los judíos en Alemania, pero que además pues tiene un talento increíble para hacer de todo, desde títulos, libras esterlinas, dólares, marcos. Es un maestro de la falsificación, y en este caso pues es, por un lado, tener una jerarquía más alta, una mejor calidad de vida dentro de un campo de concentración, pero a costa de seguirle dando medios a aquellos que quieren acabar con él y con su raza, con los judíos. Así que es muy interesante el conflicto entre vivir mejor a costa de joder a los demás, o, perdóneme el término, joderse uno, para que los alemanes vivan mejor, pero en este caso no darle armas ni más munición para que puedan imponer su idea y acabar con los judíos. Con todos los méritos se ganó el premio Oscar de la Academia a Mejor Película en Habla No Inglesa en el año 2007. Die Falscher, Los Falsificadores, nuestro lugar número 36. Unsere Leute. Unsere Leute. Ich bin ich und die anderen sind die anderen. Número 35. Your future father-in-law told me a lot about you. How long have you been a party member? 2 months, Herr Himmler. Llegamos al lugar 35 de nuestro listado de las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial, y en esta posición aparece un largometraje de 2016, El Hombre del Corazón de Hierro, The Man with the Iron Heart, una película de los Estados Unidos de Cedric Jiménez de 2017. Y esta película muestra, bueno, este diálogo en realidad, Jorge, que tenemos de fondo dentro de los dos lugartenientes más importantes de El Führer, de Adolf Hitler, aparecían Himmler y, por supuesto, el señor Heydrich, el hombre al que hace referencia esta película, Reinhard Heydrich. En mi concepto, según lo que veo en esta película, Jorge, uno de los más crueles lugartenientes del Tercer Reich. Mario, sí, como usted lo decía, Reinhard Heydrich, que fue uno de los hombres más temidos del Tercer Reich, para muchos el hombre detrás de la creación del plan de la solución final, aquella idea de acabar de forma masiva con los judíos inicialmente en Europa y, por supuesto, pues según su plan de expansión después en otras partes del mundo, temido y muy temido incluso por los propios nazis. Hay un rumor o una historia que dice que incluso Himmler le temía a Heydrich, pero en esta película es muy interesante, Mario, cómo muestran el ascenso de Heydrich, los métodos que usaba, los chantajes, la maldad, su compañía, en este caso detrás de todo mal hombre hay una mala mujer, y podría aplicarse muy bien en esta historia, en la biografía bien hecha, bien lograda. Me parece que la película logra mostrar de muy buena manera qué tan malo era Reinhard Heydrich, y por supuesto no genera ningún tipo de empatía con el espectador. Así que una película buena, bien lograda, y además pues con un magnífico papel. Sí, usted dio en el punto. En calidad es menor a otra producción que trata el mismo tema, pero los dos actores que tienen como grandes protagonistas, una de las suyas, la hermosa Rosamund Pike, y el gran Jason Clarke, llevan esta película a buen puerto. Nuestro lugar número 35 de 2016, The Man with the Iron Heart. Número 34. Gracias, Wagner. Elegante ante todo. Suerte, señor. Gracias. ¿Echamos una mirada a esos mapas? Por aquí. ¿Cómo está Robayate? Supongo que muy bien. ¿Vio a la señora Rommel? Sí, pasó conmigo la semana en Semeringue y en Mafre. Espero que esté bien. ¿Qué tal aquí las cosas, eh? Es obvio que tienen mucho para nosotros. Lugar 34. Gran película de 1951 de los Estados Unidos de América, de Desert Fox, The Story of Rommel, Rommel, el zorro del desierto, con el gran James Mason como protagonista, interpretando a ese gran general mariscal de los alemanes. Y Jorge, esta película, según mi punto de vista, el gran valor es que muestra lo íntegro que era en materia militar Rommel, pese a pertenecer al eje, al Tercer Reich. Sí, una película interesante, Mario, que muestra la biografía o partes biográficas de uno de los hombres más importantes del Tercer Reich, el mandamás de Afrika Korps, que además fue uno de los encargados de armar la defensa de los alemanes antes de aquel desembarco el 6 de junio del 44, el día de en Normandía. pero que por supuesto muestra su integridad como ser humano, como militar. Es complicado decir eso cuando usted peleó y supo muy bien a qué se atenía cuando estaba a favor del Tercer Reich y del Eje, pero en este caso es interesante cómo muestra la vida de Erwin Rommel, que además terminó pues quitándose la vida bajo las obligaciones y chantajes de hombres del Tercer Reich. Incluso lo sacaron de su casa, bueno, que hacían parte de la Gestapo, y que lo sacan de su casa para finalmente terminar muriendo debido a un disparo autoinfligido en un carro. Una película muy buena de otro de los hombres fuertes del Tercer Reich, y que además, Mario, lo hemos dicho, pues se basa en el norte de África, una de las zonas que probablemente no ha sido la más filmada, la más graficada, la más relatada por esta parte del Tercer Reich. El norte de África, Túnez, Egipcio, Argelia. Es muy interesante esta película. Nuestro lugar número 34 de 1951, Rommel, El zorro del desierto. Infantería reforzándonos. Muy bien, señor. Si no resulta, cuando menos lo intentamos. Número 33. Los americanos han alcanzado hoy esta línea defensiva. Aquí las abejas, aquí las abejas. Lo he previsto todo. Pienso mandar al frente a todo aquel que pueda sostener un fusil. Solo los enfermos y los heridos quedarán atrás. Y ahí, en esa frase se resume el guión de esta película, Nuestro lugar número 33 de 1959, El puente de la República Federal de Alemania, o la Alemania del Oeste, este largometraje Die Brücke, El puente, dirigido por Bernhard Wicki. Y aquí, como escuchábamos, Jorge, ya echaban mano de lo último, ya los ancianos, los jóvenes, los niños, a empuñar las armas, porque el resto habían caído en combate. Sí, Mario, una película de Alemania Occidental nunca estaba más decir en aquel momento de división y del muro de Berlín, pero en este caso habla de los últimos momentos de los soldados alemanes, de los hombres de élite que ya habían sido derrotados, y quienes quedan en el país, los niños y los ancianos, las mujeres, los más vulnerables desde el punto de vista de lucha y también militar, y por supuesto pues cómo acogen sobre todo adolescentes, a niños, a defender algunas de las zonas más importantes de Alemania y por supuesto de Berlín, donde Hitler terminó quitándose la vida tras verse rodeado por los aliados, sobre todo por los soviéticos, que fueron los primeros en llegar a la capital del Imperio Alemán de ese momento. Lugar número 33, película para reflexionar, otro punto de vista de la guerra, El puente, de 1959. En la lucha por vez primera, deben saber que la consigna del ejército alemán es no retroceder jamás. Número 32. Proyecto Amnistía. Seleccionará 12 prisioneros condenados a muerte o a largos periodos de prisión por homicidio, violación, robo u otros delitos. Los entrenará y capacitará en operaciones estratégicas tanto como se pueda en un tiempo razonablemente breve. Luego los llevará secretamente a Europa y antes de la invasión atacarán y destruirán los objetivos. Con el lugar 32 me pongo de pie. Es un clásico dentro del cine bélico y también del cine de todos los tiempos, de 1967, de Dirty Dozen, Los 12 del Patíbulo. Tremendo reparto encabezado por el señor Lee Marvin. Y si en algún momento el señor Quentin Tarantino, con ese adefesio de Inglourious Basterds, trató de hacer una sátira a la guerra, pues esta sí es la verdadera sátira y muestra esos hombres tratando de redimirse, que estaban en malos pasos y que le encomiendan una misión suicida, Jorge. Sí, Mario, una muy buena película de 1967, dirigida por Robert Aldrich, y que además tiene la historia de no solo la redención, sino cómo salvar su vida 12 hombres que están condenados al patíbulo, a la muerte, y por supuesto cómo les encomiendan la misión de tomarse una fortaleza nazi. Una película que tiene muy buen protagonismo, con Lee Marvin, con Charles Bronson, y que vale la pena ver. Me gusta mucho sobre todo la parte de la fotografía, de los ataques. Me parece que los efectos especiales, como lo hemos dicho en algunas otras películas, a pesar de haber pasado tiempo, pues están bien logrados, y es una película muy entretenida y que lo mantiene ahí sí a uno al filo de su asiento durante buena parte del desarrollo de esto. Además que es pletórica en humor negro. Nuestro lugar número 32 de 1967, Los 12 del Patíbulo. Tienen lugar todos los días, casi siempre hay un considerable número de oficiales importantes alojados. Número 31. Rosa. ¿Sabes por qué me gusta que me sirvas la cerveza? Porque me gusta cómo caminas. Y con el lugar 31 hay secuencias, escenas rodadas en una película que quedan de aquí para la eternidad. Y así es el título de esta producción, superproducción de 1952, From Here to Eternity, de aquí a la eternidad, que desarrolla su historia en las horas previas al ataque de Pearl Harbor, que cambió el curso de la guerra para los Estados Unidos de América, Jorge. Sí, Mario, una película además que tiene un pasado y de un deporte que me gusta mucho, como es el boxeo, de Montgomery Clift y sus habilidades como pugil, y por supuesto de cómo llega después al ejército de todos los vejámenes a los que es sometido, y por supuesto pues cómo cambia la vida de todos los soldados estadounidenses que se encontraban aquel día maldito para ellos del ataque a la base de Pearl Harbor, que por supuesto fue uno de los últimos empellones o de los más grandes motivadores para que Estados Unidos, por supuesto, siguiera metiéndose y de forma mucho más intensa en la Segunda Guerra Mundial. Una película interesante, me gusta, y por supuesto me quedo con el papel de Montgomery Clift, que es un hombre muy sufrido, que padece muchísimo en la película y que por supuesto es víctima de sus superiores y de los malos tratos que le dan. Y en el reparto aparecía nada menos y nada más que también Frank Sinatra y la hermosa e inolvidable Deborah Kerr. 1953, From Here to Eternity, nuestro lugar 31. ¿Y por qué no aprendes a tocar la corneta? Número 30. Y el constante movimiento de refuerzos en Malaya tendrá una fuerte influencia sobre Japón, evitando así futuras acciones militares. Pero con la tensión imperante en el lejano oriente, los ciudadanos ingleses continúan emigrando a destinos como Australia y la India. En el lugar 30 aparece otro punto de vista de un tema en el cual Jorge Morales ha hecho varios énfasis acerca de esa actuación del Imperio japonés en contra de China y de otros países circundantes. Y esto lo muestra de manera fehaciente la película de 1987, Empire of the Sun, El Imperio del Sol, del gran Steven Spielberg, donde un muy joven Christian Bale se echa esta película al hombro y narra hechos del 41, Jorge. Mario, una película muy interesante, y es como para apuesta, ¿no? Como para pregunta para cinéfilo como usted, ¿cuál es una de las primeras o la primera película que hizo Christian Bale? Yo no tengo memoria de otra antes de esta, por supuesto que la sabrá, pero con muy buena actuación del actor galés, en este caso que por supuesto muestra lo duro que es estar en un campo de concentración japonés. Por supuesto, cómo es separado de sus padres, la ruptura de los vínculos tan fuertes como los de padres e hijos, los de padres con los hijos, y por supuesto, su cambio de visión de cómo concibe el mundo antes y después de ser internado en un campo de concentración, por supuesto, de ser encarcelado en un campo de concentración. Pero me gusta muchísimo la actuación de Christian Bale en esta película, que también cuenta con John Malkovich y que es dirigida nada más y nada menos que por Steven Spielberg. Y una secuencia inolvidable que recrea un poco lo que fue North by Northwest, esa escena del avión que trata de atacar a este joven desvalido. De 1987, El Imperio del Sol, nuestro lugar 30. Número 29. Les damos la bienvenida a Sobibor. Bienvenidos sean todos a su nueva vida. Ahora este será su hogar. No se sabe si es sarcasmo o si es el maldito humor negro, pero esta película, Nuestro Lugar 29, 2018, con ese sonido que teníamos ahí de fondo, pues muestra la crudeza y lo desalmados que eran los alemanes con el pueblo judío. Sobibor, de 2018, supuestamente es que bienvenidos a su nuevo hogar, Jorge, y era el destino de uno de esos trenes que llevaban incluso ya prisioneros que habían perdido la vida y las famosas duchas con el ciclón B. A mí me gusta mucho de los medios que utilizaron, una película muy bien producida, Mario, muy buenos escenarios. Me parece que el plano que utilizan, la vestimenta, la escenografía es buenísima, muy bien lograda esta película, y que además muestra, por un lado, el alzamiento, la emancipación de algunos prisioneros que además eran conducidos por un soviético judío, un soviético de origen judío. Sabemos que pues en Rusia, Ucrania y demás países de la Unión Soviética hubo muchísima presencia judía, pero en este caso, Mario, como ese alzamiento no termina saliendo como ellos esperan y tienen que tomar otros rumbos. Dice, muchos hay veces censuran o reclaman que por qué el pueblo judío no se alzaba, pues esta es una prueba a través del cine de que sí hubo alzamientos. Totalmente, pero Mario, como claro, lo muestra también en algunas partes El Pianista. Claro, pero que era bien difícil, es que estaban en otras condiciones y además también influía el factor emocional, Jorge, eso no era tan fácil, pues, como la gente cree que porque eran más, pues podían realizar este tipo de hazañas como la que realizaron estos hombres, que incluso algunos de ellos terminaron persiguiendo estos criminales de guerra en Sudamérica. Sí, señor, y hay otra película, Mario, que habla de eso, aunque no sea de la Segunda Guerra Mundial, que creo que la podemos nombrar, una película que a mí me gusta muchísimo y con muy buenas frases, muy buenas analogías, que se llama La Deuda, y es de dos ciudadanos judíos que van a buscar a un ex militar, a un ex alto mando alemán en Alemania Oriental, por supuesto esto antes de que cayera el muro de Berlín, pero una película muy buena, Mario, que probablemente no sea de forma directa y que tenga como gran escenario la Segunda Guerra Mundial, pero que sí se la recomiendo a nuestros oyentes. Claro, gran película con Helen Mirren, entre otras, del 2018, nuestro lugar 29, Sobibor. Número 28. Tamara, you remember Cousin Zush. Please, go and sit by the fire. Lazar is Isabel's youngest. Hello. And this is Itzhak Melvin. Hello. He's from Minsk. Otro ejemplo de alzamientos y de tropas de hombres que no se la pusieron nada fácil al ejército invasor, al eje, con la película, muy, muy, muy buena película de 2008, Resistencia, protagonizada por el señor Daniel Craig, dirigida por el gran Edward Zwick, el mismo hombre de Tiempos de Gloria, y aquí se muestra una especie de guerra de guerrillas entre los bielorrusos y los alemanes, Jorge. Muy buena película, Mario, y además de Daniel Craig me quedo con otro magnífico actor, Liev Schreiber, una de las mejores voces de Hollywood. Lo hemos visto hacer la voz en off de muchísimos documentales, sobre todo de HBO, un magnífico narrador y contador de historias. Y en este caso, Mario, por supuesto, ahí sí, como usted lo diría, una guerra de guerrillas en la Bielorrusia, ocupada por los nazis, por supuesto, comandada por dos judíos, por dos hermanos judíos, los hermanos Bielski, que son, por supuesto, son Daniel Craig y Liev Schreiber. Una película muy interesante, también muy emocionante, y que, por supuesto, muestra la lucha por la supervivencia de un grupo de judíos en los bosques bielorrusos, y también vale la pena repetir lo que usted dijo, que no todos fueron cabeza abajo para el matadero como muchos se creen, sino que lucharon hasta las últimas consecuencias, hasta la última gota de sangre, no solo por vivir, sino por liberar a su pueblo. Una película muy buena y muy interesante. Top 28 de 2008, Resistencia. Hello, boys. What can we do for you? Food. We want food. Número 27. ¿Son refuerzos, señor? ¿Por qué no te dejas de tonterías? Yo, señor, ¿pero qué he hecho? No te atrevas a hacer tu pirueta de la victoria en mi campo de nuevo. Creí que eso animaría a los civiles. Por Dios santo, Jamie, demuestra que puedes pensar. De las arenas del norte de África a las profundas aguas del Atlántico Norte y también los cielos en la famosa Batalla de Inglaterra, plasmada en una muy buena película de 1969, Battle of Britain, dirigida por Guy Hamilton y que mostraba esa supremacía puesta en entredicho, Jorge, de la Luftwaffe frente a la Royal Air Force. Sí, Mario, por supuesto, tras el fracaso de Neville Chamberlain, de su papel que trae firmado tras visitar Alemania, en el que dice que Hitler pues había puesto fin a sus avances imperialistas, a sus amenazas de guerra, temía llegando Winston Churchill, que por supuesto prometió nunca plegarse, había sido uno de los hombres al mando del ejército real inglés en la Primera Guerra Mundial, uno de los hombres responsables de la derrota en Galípoli, y que además, pues un tipo muy inteligente, un buen bebedor, premio Nobel de Literatura, que se encarga de no claudicar. Fue de los primeros países, el Reino Unido, que le plantó cara a Alemania, que dijo, bueno, esto no es tan simple, no se van a seguir metiendo a Europa, y ahí se desarrolla la famosa Batalla de Inglaterra. Esto fue entre julio y octubre de 1940, y por supuesto toda la resistencia que tuvo sobre todo la Royal Air Force a la Luftwaffe y a la Fuerza Aérea Italiana. Una película interesante, por supuesto, de aquella batalla tan larga y tan cruenta que se vivió sobre todo en los aires, en las Islas Británicas y en el Canal de la Mancha. Lugar 27 de 1969, la Batalla de Inglaterra. ¡Controles! Consigue el transporte que puedas y saca a todos de aquí. Todos los suboficiales, repórtense inmediatamente. Número 26. You two had a great time of it with the Sergeant Major. Well, I'm taking care of your welfare from now on. I'll tell you here and now, I hate the bloody sight of the pair of you. Llegamos al lugar 26 con una extraordinaria película de 1965 de Hill. Se presentó como La Colina, dirigida por el maestro Sidney Lumet, el mismo hombre de Tarde de Perros, y algunos dicen que Sean Connery se repiten los papeles, pero esta cinta en particular demuestra su gran versatilidad. Y aquí vemos nuevamente las arenas de África, Jorge, pero desde otro punto de vista, desde los prisioneros de guerra que son sometidos a un poco al ridículo, a tratar de por debajearlos, si se puede decir de alguna forma, por parte de sus captores. A mí me gusta esta película, además, Mario, que pone muy entredicho la guerra, ¿no? Es otra de las películas que cuestiona el patriotismo, la gloria del soldado que va a darlo todo por su país y después vuelve pues lleno de estrellas y con una mujer guapa a su lado. Eso es, por supuesto, muy estereotipado. Y en este caso me parece que cuestiona muchísimo eso y, por supuesto, muestra otra de las miles de facetas, de las millones de facetas que usted puede encontrar en un conflicto armado. En esta es la de un prisionero de guerra, los prisioneros de guerra británicos, que se encuentran pues bajo el yugo de las fuerzas alemanas en el norte de África, y por supuesto todo lo que tienen que sufrir, la humillación, el castigo, y por supuesto, como le digo, para mí también pone mucho en entredicho cuál es dónde está la gloria, dónde está el triunfo, dónde está el mérito de la guerra, y en este caso de la Segunda Guerra Mundial. The Hill, de 1965, nuestro lugar 26. Any serious illnesses? Y esta es apenas una breve pausa. Nos faltan 25 películas para completar las 100 producciones, los 100 largometrajes sobre la Segunda Guerra Mundial. Así que nuestra cita es mañana, domingo, a partir de las 4 de la mañana, donde nuevamente con Jorge Morales y Mario Alcalá estaremos recorriendo este trecho en la Segunda Guerra Mundial. Jorge, mañana nos encontramos de nuevo. Mañana a partir de las 4 de la mañana es madrugar por una buena causa, Mario, por supuesto, hablar de las 25 mejores películas, o bueno, de 25 de las 100 mejores películas, creo que sería la forma correcta de decirla, de nuestro ranking de nuestro listado de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo hemos dicho, vendremos después con otros rankings, con la Guerra de Vietnam y por supuesto otra que es un poco más expandida, más atemporal, pero no menos interesante, aunque haya sido menos violenta, como lo fue la Guerra Fría, que el conflicto bipolar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que finalizó con la caída del bloque socialista en 1991.